cruz y San Martín, la mano pura. A Martín, familiar tendido hubiera, como si el plata vegetal viniera, con el cauto a juntar agua y ternura. Así llevará el gaucho de postura, brindo a Fidel su... En este viernes y a lo largo de esta semana, generalmente a esta hora hemos hecho como un ciclo especial en las fechas previas a un nuevo aniversario de la caída en combate de Ernesto Che Guevara. Hemos venido haciendo distintos espacios, escuchando al propio Che, a Fidel, en distintos momentos. Y hoy queríamos cerrar la semana junto a alguien que nos ayuda a pensar de distintos temas, con una larga trayectoria de docente, epistemólogo de nuestra Universidad de la República, que es el profesor Alción Cheroni, en la jornada donde precisamente se va a recordar el Che en una plaza central montevideana por parte de jóvenes de la izquierda uruguaya. Alción, buen día, un gusto volver a encontrarnos contigo. Bueno, buenos días, Hernán, el gusto es mío, saludo a los compañeros, a la audiencia, y acá estamos. Acá estamos con Ángeles en el estudio, bueno, también. Un gran abrazo, ¿qué tal, Ángeles? ¿Qué tal, y además nos toca hablar, hablando de los jóvenes, de las luchas, donde todo se mezcla en la realidad. Alción, el día después de, lo hablábamos contigo, la pausa, esa multitudinaria marcha de la educación que tuvo lugar anoche acá en el centro, ¿no? Sí, es verdaderamente fantástico, y yo creo que esas son cuestiones que ilumina todo lo que está por venir y lo que está presente, ¿no? Sí. Los jóvenes en la calle, los estudiantes, los jóvenes trabajadores, guiados por un solo elemento que tiene que ver con un objetivo, que tiene que ver con la transformación de este país y la lucha contra las consecuencias actuales de esta aplicación terrible de las tendencias neoliberales en un gobierno ya de la oligarquía, sí, pro-capitalista. Así, sin fronteras, ¿no? Cierto, tema de los que hemos venido hablando contigo y seguiremos hablando. Hoy queríamos elegir, en estos minutos, lo hemos hecho en algunos otros años contigo, porque además, viendo la dimensión del Che como intelectual, como hombre que también enseñó, ¿no?, desde distintas, sí, facetas, y que también habló de la educación. Mientras preparábamos un artículo para la edición de mañana del suplemento de Liberación con la Juventud, veíamos algunos tramos, algunos escritos del Che, que habló de la formación, de la educación, bajo ese concepto del hombre nuevo, Alción, ¿no? Exacto, sí. Primero, la personalidad del Che es una personalidad de múltiples facetas, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y su actividad como revolucionario, concretamente en el proceso revolucionario, su actuación decidida en ese proceso, la organización del ejército rebelde, etcétera. Pero, sí, a su vez también su papel dentro del propio proceso revolucionario después de la toma del poder, ¿no? Y el Che ahí, digamos, abarca una serie de cuestiones directamente y elabora además, conceptualmente, teóricamente, elabora elementos fundamentales para el desarrollo revolucionario, ¿no? Uh-huh. Y entre otras cosas, el aspecto esencial para él, alguno de los aspectos esenciales para él, era el aspecto de la educación, ¿no? Exacto. Es decir, es un análisis que hace el Che referente a dos cuestiones que son, digamos, tienen que ver con nuestra situación, pero tienen que ver más con la situación que vive un proceso revolucionario en función de una, digamos, de una orientación socialista, ¿no? Sí. Es decir, hay que entender, a mi modo de ver, por supuesto, hay que entender sus textos, sus discursos que él transmitió a los estudiantes de medicina, a los estudiantes de arquitectura, a las juventudes cubanas, en la Asamblea Internacional de Jóvenes que se hizo en La Habana en la década de los 60. En todos esos textos aparece fundamentalmente el análisis de lo que el Che llamaba la formación de la conciencia revolucionaria, la conciencia de clase, ¿no? Sí. Y que la educación tiene, en ese sentido, un papel fundamental. Y ahí está la clave de todo esto, ¿no? Sí. Es decir, y la clave está para nosotros en un texto que él, en un texto que él dirigió a Carlos Quijano, ¿no?, el director de marcha, que se llama El socialismo y el hombre en Cuba. Exacto. Donde analiza estos problemas y donde analiza lo que él llama cómo se va creando dentro de los jóvenes la propia, los jóvenes trabajadores, los jóvenes estudiantes, debe crearse la conciencia revolucionaria. Y ahí parte una cosa que a mí me resultó, digamos, nuevamente me resulta importante para trasladarla hacia nuestra situación. Uh-huh. El texto que le dirige a Quijano, El hombre y el socialismo en Cuba, directamente le dice a Quijano, puede ser que este texto pudiera ser interesante para los lectores uruguayos. Y sí, es interesante para los lectores uruguayos. Uh-huh. Para los lectores uruguayos de aquella época, del 65, para los jóvenes y los ya no jóvenes del 65, y para los jóvenes, fundamentalmente para los jóvenes de ahora, ¿no?, del 2022. Sí. Hay una cosa que dice yo, que él la va elaborando en varios textos. Dice que en el capitalismo la educación sistemáticamente está orientada al aislamiento del individuo. Sí. Y precisamente toda esta discusión sobre las proyectos de reforma o de transformación educativa, llamen como quieran, están dirigidos a eso, a orientar al aislamiento del individuo, a transformarlo en una mercancía. Ese es el objetivo real de estos procesos llamados educativos, que están, por supuesto, ayer escuché a Daisy, ¿no? Sí, Daisy Iglesias. Sí, Daisy Iglesias, y Daisy Iglesias se desarrolló el contenido, ¿no?, la esencia de este problema. Sí. Y eso es gravitante. Esto es lo que elabora el Che en estos análisis. Es decir, hay elementos claves. Para el Che el elemento clave es que en el sistema capitalista y que en la parte, digamos, en los periodos de, digamos, de interrenos entre la revolución y el proyecto socialista, actúan todos los aspectos de la vida que van modelando la conducta y el destino de los jóvenes, dice Chedraui. Y eso está marcado por la esencia de las leyes del capitalismo y por la ley esencial del capitalismo, que es la ley de valor. Y en la elaboración teórica del Che es excepcional. Yo simplemente no voy acá a desarrollar mucho más estas cosas, aunque, digamos, es importante hacerlo, pero yo le digo, si hay jóvenes escuchando, que lean los textos, estos textos del Che. Sí. Que lean El socialismo y el hombre en Cuba, que lean Soberanía política e independencia económica, de 1960, que es un texto que inaugura lo que en Cuba se llamó las universidades populares, ¿no? Uh-huh. Y lo que el Che llamaba la necesidad de una pedagogía popular en el proceso revolucionario, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay una descripción fundamental. El Che toma su propio proceso de formación en su desarrollo profesional como médico. Uh-huh. Y va, digamos, desfibrando cómo llega un joven que toma la medicina como un acto de solidaridad, transformarse en su conciencia revolucionaria. Yo creo que son cosas formidables que es difícil transmitirlas con otras palabras que no sean las del propio Che Guevara, ¿no? Sí. El Che Guevara dice que el capitalismo es de una magnitud tan deshumana, que en esa incitación al individualismo, en esa incitación a que la persona compita con la otra y la destruya para obtener beneficios, hay frases fantásticas. Sí. Dice que el capitalismo hace actuar a los jóvenes en todos los aspectos de la vida, moldeando su camino y su destino. Y ese camino y su destino es el egoísmo. Ese egoísmo impuesto además por el éxito. Es decir, el objetivo es el éxito. Y el éxito que implica, tomando ejemplos de los exitosos pobres que llegaron a ser grandes. Sí. La miseria que es necesario acumular para lograr el éxito y la suma de ruindades que se consiguen para ello. Y hay frases tremendas en esto, ¿no? El texto que dirige a Quijano tiene un final que que es conveniente leerlo, y me voy a permitir leerlo. Sí, adelante. ¿No? Es decir, refiere al individualismo. Entonces dice, en el campo de las ideas que conducen a actividades no productivas, es muy más fácil ver la división entre la necesidad material y espiritual. Entonces dice, ¿qué les pasa? ¿Qué les puede pasar a los jóvenes en esta situación? Que es además lo que quieren lograr, ¿no? Es decir, los desamparan. Y el desamparo, hoy sabemos cómo se, digamos, cómo se satisface el desamparo, si es que se puede satisfacer. O la droga, o las redes, o el suicidio. Es decir, que en el fondo es eso. En el fondo es la liquidación de la vitalidad humana, de las raíces del hombre, de su concepción, de la vida, de la generosidad que puede ofrecerle a los otros, de la solidaridad. Eso todo hay que sacarlo, dice Che. Se trata, entonces dice, se trata de intentos de fuga. Y leo, la ley de valor no es ya un mero reflejo de las relaciones de producción. Los capitalistas monopolistas la rodean de un complicado andamiaje que la convierte en una sierva dócil, aun cuando los métodos que emplean sean puramente empíricos. La superestructura impone un tipo de arte en el cual hay que educar a los artistas. Los rebeldes son dominados por la maquinaria y solo talentos excepcionales podrán crear su propia obra. Los restantes devienen asalariados, vergonzantes o son triturados. Se respetan las leyes del juego. La angustia sin sentido o el pasatiempo vulgar constituyen válvulas cómodas a la inquietud humana. Se combate la idea de hacer del arte, entre otras cosas, de la ciencia, del arte, etcétera, un arma de denuncia. Si se respetan las leyes del juego, se consiguen todos los honores, lo que podría tener un mono al inventar piruetas. La condición es no tratar de escapar de la jaula invisible. Yo creo que es fantástico. Sí, sí. Creo que a partir de esto no hay nada más que decir. Al leer y escuchar los discursos de quienes dirigen el gobierno y de quienes están digamos en la dirección de la educación, es esto. Quieren esto. Ellos lo envuelven con frases generosas. Le dicen a los jóvenes, nosotros creemos que sean emprendedores, palabra sí, sí, que encierra cualquier cosa menos lo que debería encerrar. Queremos que sean críticos, al contrario, que sean acríticos. Educan para precisamente evitar la crítica o orientar la crítica hacia un destino de aislamiento. Es decir, ¿cómo inauguró las cátedras el Che? ¿Cuál fue su pedagogía? ¿Qué fue lo que les dijo que deberían aprender como esencia? El título de la primera cátedra de estas cátedras de la Universidad Popular se llama Soberanía Política e Independencia Económica. Esta es la clave para entender todo este proceso. Y eso el Che, digamos, lo construyó, lo orientó, lo desarrolló. Por eso creo que vale mucho leerlo directamente. Además, justamente, sí, eso perdón. Te quería preguntar, porque siempre la historia, los historiadores te dicen, hay que leer las fuentes, ¿no? Hay que ir a los originales. Ahora, sobre el Che, a medida que van pasando los años, hay cada vez más interpretaciones, puntos de vista, miradas desde acá, desde allá. No estoy diciendo que no haya que hacerlo, obviamente, ¿no? Sí, no, por supuesto. Pero hay que leer los originales, hay que leer sí, al sí, Che sí. directamente, sí, sí, ¿no? Sí, primero. Sí, sí, por supuesto que sí. Y yo extendería esto a todos los clásicos, ¿no? Sí, sí. Y los clásicos nuestros y los clásicos los demás. Es decir, no se puede entender el sistema neoliberal sin conocer a sus fundadores, ¿no? Sí. Porque incluso hay una vulgarización, y nosotros cometemos también vulgarizaciones. Nosotros no estamos, digamos, exentos de vulgarizar o de deformar, etcétera. El Che dice, hay que tener cuidado, tenemos que tener cuidado también nosotros sobre cómo, digamos, transmitimos todas estas enseñanzas, ¿no? Sí. Porque, al final de cuentas, somos hombres de la burguesía, hemos sido generados por este sistema, es muy difícil romper todas las raíces que el sistema nos ha impuesto. En nosotros todavía no somos, como Che decía, no somos ni mujeres ni hombres nuevos. Claro. esa transformación es una transformación más radical que la transformación material. Por eso el Che defendía mucho la necesidad de incentivar en el trabajo aquello, estimular a los trabajadores, sí, más que nada por un sentimiento de estímulos morales, ¿no? Más que cosa los económicos. Cosa que es muy difícil, porque evidentemente estamos en etapas de transición. Lo que descubrió Lenin, y el Che lo desarrolla, es que aquella visión que tenía Marx, de que entre el capitalismo y el socialismo había una etapa de transición que se llama dictadura del proletariado, descubrieron que hay muchas más etapas de transición hasta llegar a la etapa del socialismo, que es la primera etapa de desarrollo. Que hay muchas más. ¿Por qué? Porque las revoluciones se han, digamos, originado en forma totalmente original, en situaciones no previstas en el capital. Es decir, el capital dice que hay que hacer la revolución, pero no está escrito cómo hacerla, por supuesto, ¿no? Eso es otra cosa. Pero el capital dice por qué, cuáles son las causas. Analiza la naturaleza de este sistema, analiza sus virtudes frente al feudalismo y analiza sus riesgos y defectos y necesidad de destruirlos frente a la eminencia de una sociedad nueva, que es el socialismo. Y con ese instrumento, ese es el instrumento que el Che dice que hay que tener. Es decir, es la ciencia que tiene la clase obrera y los revolucionarios para destruir este sistema. Y eso es clave. Eso es clave. Por eso el Che inicia sus lecciones sobre esto, soberanía política e independencia económica. Es la clave para cambiar nuestro cerebro. Es para saber que es necesario tener una fuerza material y una clase revolucionaria que sea capaz de transformar en función de esos obstáculos ideológicos que existen, ¿no? Exacto. Acá Yamandú de Sayago, un oyente, dice: grande Alción, es bravísimo entender capitalismo desde la producción o el dinero, hoy Bitcoin o crédito. Por ejemplo, no cierra con Adam Smith, Keynes, Ricardo, ni con Marx la teoría de juegos. Capitalismo de cooperación, una forma de entender solidaridad. Y que dice: nada podemos esperar sino de nosotros mismos, valientes ilustrados, dice Jean. Sí, sí, verdaderamente cierto. Es decir, ha ubicado el problema como es. Esta es una lucha terrible, terrible. No es cualquier cosa esto. Liquida mucha gente, hay genocidios. Todo esto ha pasado y sigue pasando. Lo que pasa es que hay algo que nos está iluminando, y vuelvo a decir, nos está iluminando. Sí. Ver a estos jóvenes que están desarrollando su propio proceso de formación, que están, digamos, luchando en condiciones que nosotros no tuvimos, ni siquiera imaginamos, que teníamos además detrás de nosotros todavía el sistema socialista, que no se había, digamos, y voy a emplear una palabra que no es correcta, entre comillas, subrayada, que está mal, derrumbado, porque el socialismo no se ha derrumbado, ¿no?, que ha tenido una derrota, que las derrotas no significan, como nos han hecho creer, que la derrota de los países socialistas, esta derrota coyuntural de los países socialistas significa la derrota final del socialismo. Por el contrario, estos jóvenes que ayer manifestaron, estos jóvenes que siguen trabajando, educando, etcétera, están insurgiendo, es la nueva insurgencia. Ya se está transformando la rebeldía en una conciencia particularmente que objetiva cuál es el enemigo y dónde está. A nosotros nos presentan, en los medios de comunicación nos presentan una ilusión, una falsedad del mundo, un shopping. El mundo no es eso. El mundo es lo que continuamente tenemos. ¿Por qué esta gente que dirige este país, que cada uno tendrá lo que sea, yo no me meto en las vidas privadas de nadie, ni me importan, además, me importa la visión política que se tiene, anulan el proceso de trabajo de la gente, anulan la solidaridad? Este combate contra las ollas populares es eso, es la cooptación. Es decir, no creo que alguno de estos personajes tenga interés de salvar del hambre a nuestros hermanos que están sufriendo. Mira, ver ahora lo que está publicando el Ministerio de Defensa, los militares con traje de fajina, entregando los alimentos, realmente te hierve la sangre, ¿no? Porque sí, claro. Es terrible. Y los ministros allí, ¿no? Y en el mismo día que está diciendo eso, dice que van a mandar misiones de paz. Sí. A otro pueblo para aplastarlos. Y se enorgullece la cantidad de mujeres que hay y mandan muchachas necesitadas para que maten a compañeras de ellas que están luchando por la liberación de su pueblo. Esto tremendo. Es muy difícil, todo es muy difícil en ese sentido, en este sentido. Bueno, pero mira qué lindo este mensaje. Dice, a Cheroni, gracias. Quedé por seguro que hay jóvenes como nosotros escuchando y que su intervención en la radio da un espaldarazo tan fuerte que nos deja hoy en la plaza con más ganas que las que ya teníamos. Seguimos siempre con entusiasmo sus intervenciones. Un saludo muy grande, Juventud del 26 de marzo. Bueno, yo agradezco muchísimo a los jóvenes, los acompaño con el corazón. Tengo dificultades para estar presente en actos, dificultades todavía que son de carácter físico, etcétera, pero no importa eso. No, claro. No importa. Ellos son sus propios conductores y lo están haciendo. Sí, sí. Y verdaderamente es muy emocionante saber que ellos nos van a salvar a nosotros, como otros nos han salvado ya. Qué grande. Muchos de nosotros estamos vivos porque otros han sacrificado su vida, jóvenes como ellos. Sí. Y esta, digamos, no es una fatalidad. Sí. Es lo que la exigencia de la época nos está dando. Exactamente. ¿No? Es decir, Es la fuerza de la vida, ¿no? Es la fuerza de la vida. Es la fuerza de la vida, sí. Es la fuerza de la vida. Y la seguridad de la victoria también, ¿no? Es toda la seguridad. Y de eso no hay ningún tipo de cuestionamiento. Exactamente. Cheroni, no queríamos cerrar la semana en que hemos estado dedicando espacios al Che sin hablar contigo. Por eso te agradecemos muchísimo este cierre que nos ayudás a hacer, que nosotros en realidad nos sumamos a lo que vos estás diciendo y, como siempre, nos vamos a estar reencontrando pronto. Sí, por supuesto que sí. Y yo les agradezco a ustedes. Y verdaderamente este llamado me ha emocionado mucho porque la figura de la Revolución Cubana, Che Guevara, Fidel Castro, los combatientes revolucionarios de esa época, los anteriores de los jóvenes que murieron en la década del 50, los jóvenes estudiantes, nosotros en esos momentos recién comenzábamos a hacer nuestra vida política, después de ser también frívolos, y fueron ellos los que nos impulsaron también a pelear, ¿no? Recuerdo la manifestación que hicimos de la FE, unos pocos, éramos muy pocos en esa época, allá por el 50 y algo, yo era joven, además, muchachitos, que desfilamos cuando los revolucionarios estudiantes cubanos fueron sacrificados por Batista. Y la FEU, digamos, incorporó eso y nos llamó y salimos. Y esa fue nuestra primera experiencia. El desfile con la bandera de la Revolución Cubana, que fuimos por... No éramos muchos, fuimos por la vereda, creo que salimos de la intendencia y fuimos por la vereda, porque no éramos más que un grupo de 20, 25, hasta la matriz. Qué bárbaro. Por eso estamos... Esa fue, digamos, la primera etapa de mi personal transformación, como vuelvo a decir, de la frivolidad a ir comprendiendo lo que es este mundo, ¿no? Un saludo a los jóvenes, un saludo a ustedes y viva la Revolución Socialista Mundial. Y que viva así. Ángel de Paso Carrasco dice: profesor Cheroni, su visión es guía profunda. Los jóvenes del 68 siguen estos estudiantes y justo en el día del homenaje al Che, muchas gracias por compartir. Bueno, Cheroni, gracias a todos. Gracias abrazo a todos. Grande. Un abrazo a todos. Sí. Abrazo, hasta pronto, gracias. Acción. Saludos a la familia. Saludos a la compañera. Muchas gracias. Y acá también mandan saludos.